hace un mes, más o menos, un mes y medio, cambió el jefe del penal. Eso por ahí, así nomás, no es tan importante, porque ya que todo responde al servicio penitenciario bonaerense, y sabemos todos qué tipo de institución es. Pero bueno, se ve que el anterior jeferío, así como en ellas, era un poco más flexible, y después del cambio que hubo de jeferío, se quiere empezar a implementar un sistema de máxima, un penal de máxima. Y eso siendo imposible una unidad como la 33, que es de mujeres y mujeres con hijos. Claro. De las madres, también los pibes y pibas hasta 5 años también están presos. Uh-huh. Se empezaron a cortar un montón, varias de las actividades que las pibas realizaban, y esto lleva a un mayor encierro, o sea, todo el día encerrada en el pabellón, a que la requisa, ahí lo nombran en la carta, se hacen personal completamente y la rompen todas las pertenencias. La carta ahí misma lo dice. Uh-huh. Juan, te hago una pregunta. Recién algo de esto decías, describías, y en la carta hablan de que es un régimen semiabierto el que tiene la unidad penal número 33. ¿Qué quiere decir que tienen este régimen? ¿Se cumple? Bueno, se cumple es una pregunta rara. Por lo general, ninguna de las condiciones que tienen que vivir los presos en las cárceles se cumple. Si pensamos a la cárcel como una institución que hace resocializar o reinsertar a la sociedad, eso ya de vamos es casi imposible, porque por más que sea de máxima, semiabierto o cualquier nombre que quieras poner, las condiciones mínimas que tiene que tener una persona dentro de la unidad no se cumple. Está bien que si es un régimen semiabierto, hay un poquito más de beneficios que pueden tener los presos, que ellos pueden tener más libertad ambulatoria dentro de la unidad o participar de más actividades. Pero si las condiciones mínimas de vida no se cumplen en ningún lado, por más nombre lindo que tenga. Claro. Juan, y más allá de la carta de estas compañeras de la unidad 33, desde Atrapamuros, ¿qué se puede llegar a hacer o qué hacen también cotidianamente trabajando en las unidades penitenciarias? Bueno, nosotros Atrapamuros, el nombre es Atrapamuros Colectivo de Educación Popular en Cárceles. Nosotros hacemos talleres en la unidad, las unidades, con la metodología de educación popular, dándole... que bueno, sirve también para como un espacio formativo de educación, pero a la vez es un espacio también de contención para las pibas, en mi caso, que voy a la unidad 33, y para los pibes de las unidades de hombres. Es un espacio que es como independiente del servicio, y es para ellas o para ellos, para los presos o para las presas. En el sentido, nosotros preparamos los talleres que si bien pueden tener desde desde el colectivo una propuesta para el taller a lo largo del año, se va amoldando a las realidades y necesidades de la unidad. Como fue en nuestro caso, por ejemplo, con el tema de la carta, nosotros teníamos ese taller de radio que hacemos en la 33. Bueno, quería ser en principio de debate de la sociedad argentina, pero bueno, si de casi un mes no podemos trabajar porque las pibas están en constante... nos cuentan constantemente estas cosas que están pasando, y dijimos, bueno, vamos a trabajar y hacer una carta para que se enteren todos de lo que está pasando. Nuestro trabajo es... no, es más de contención y aportar nuestro conocimiento también en los talleres. Juan, ¿cuántas mujeres se encuentran presas, privadas de su libertad en esta unidad? El número concreto no lo tengo, pero son 300 o 350. ¿Con condena? No, la condena, por lo general, la mayoría de las personas que están en las unidades no tienen condena firme. Uh-huh. Juan, hablando de todas estas mujeres que están en la unidad 33, ¿qué les comentan a ustedes cuando van y hacen estos talleres? O justamente, más allá de las condiciones de vida que sabemos que son paupérrimas, a la hora de organizarse entre ellas, ¿pueden hacerlo? Digo, para, por lo menos en este caso, a través de una carta, poder expresarse hacia afuera. Y es complejo. complejo, bueno, nosotros apuntamos a generar o fortalecer relaciones dentro de las unidades. Ese es como el objetivo final de Atrapamuros dentro de cada unidad. Sabemos que es complejo y apuntamos primeramente a trabajar con los centros universitarios, que son por ahí los que ya tienen una organización de entrada. Pero las pibas por lo general nos cuentan que si bien en un momento se intenta con mayores actividades que haya mejor, más interacción, cuando el servicio, bueno, en este caso particular que nos vienen contando que pasa, lo que pasa es que las encierran constantemente y generan como resquemores entre ellas mismas. El servicio tiene las prácticas de generar confrontación entre las mismas presas, con distintas maneras que son innombrables, innumerables, son un montón. Así que también es otro impedimento que pone el servicio a la hora de generar organización dentro de la unidad. Bien, Juan, yo te hago una pregunta también y respecto por ahí a la carta, en relación a que vos contabas que lo hacían en el marco de un taller. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo decidieron hablar y qué consecuencias piensan que va a tener la difusión de esta carta para ellas mismas, digamos? Y bueno, en uno de los de nosotros siempre grabamos, porque tuvimos un taller de radio y en los audios, escuchándolo nuevamente, decían que, bueno, una de las pibas que estudia en la universidad, que puede ser contraproducente para ellas mismas, pero que siempre estaba la posibilidad de hacerlo, lo iban a hacer. Las consecuencias y son, no sé, pueden ser desde traslados de unidad a otra, de castigos más severos, como los buzones. Pero bueno, ella misma decía, bueno, ahora puedo hablar porque el servicio me necesita, entonces puedo hacerlo. El año que viene, no sé. La verdad que son cosas bastante chotas para que te digan, pero bueno, se animan por lo menos a hacerlo, y eso es lo que tenemos que rescatar.